Amables oyentes, bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Está con ustedes Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez en esta conversación de este día, este momento. Muy bien, como siempre, deseando que Dios le bendiga grandemente y un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes. Estamos en un problema bastante serio, porque tan serio es que yo estaba pensando en el texto, lo que dice el padre cuando ve a su hijo y lo comenta con el resto de los siervos. Estoy pensando allí en el 15:24, dice, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Por qué dirá el padre que el hijo estaba muerto? ¿Por qué dirá que estaba perdido? Porque esa era la realidad del hijo. Cuando nosotros nos apartamos del Padre Celestial, debemos considerarnos muertos. Y cuando volvemos a Él, ahí volvemos a revivir recién. Porque no hay vida fuera del Padre. Fíjate, hay tanta gente que piensa de que puede vivir sin Dios y no sabe que ellos están viviendo gracias a la misericordia de Dios. Le bastaría con que les quitara él el aliento y dejaban de ser. Claro, que hay una cosa. No es algo que nosotros tengamos en forma inherente, que sea nuestro, que no. No, el Señor es el que hace que nuestro corazón lata, y en algún momento el Señor permite que nuestro corazón deje de latir y hasta ahí llegamos. Y se acaba todo en realidad. Exactamente. Yo creo que el énfasis que está haciendo el Padre es justamente para darle la verdadera dimensión al problema que había pasado a este hijo. Dice, muerto era. Y hay una cosa cierta, te digo sinceramente, hasta podríamos decir que era habían estado en un estado de muerte literal. Si tú lo ves allí que no podía comer, ni, le quitaban hasta la comida de los puercos. Y también, figuradamente, debido a la dolorosa separación entre ambos, entre padre e hijo, estaban produciendo un efecto físico negativo en la persona. Decididamente, el padre entendía esta situación, por eso estaba tan amargado por lo que había hecho su hijo, pero él le había dicho también, bueno, tú tienes el derecho de elegir y elegiste esto, ándate, llévate las cosas que te pertenecen, que no te pertenecen te las voy a regalar, pero por favor nunca dejes de mirar hacia el hogar, aquí las puertas van a estar abiertas. El hecho de que estaba perdido, sí. ¿No es cierto?, le da mayor énfasis todavía al hecho de lo que había pasado con ese hijo. Creo que hay algo que debemos hacer énfasis, ya se mencionó en algún momento, pero debemos enfatizar. Cuando el padre ve venir a su hijo, él corre hacia él y no solamente lo abraza, sino que al verlo en la condición que estaba, el padre se saca su propio manto y lo cubre, claro, con él. Claro. Cubre esa inmundicia que llevaba él dentro. En su vestuario lo cubre, en sus harapos podríamos decir, y él lo lleva para que nadie vea su condición. Y creo que esto es precisamente lo que Dios hace con nosotros. Cuando nos ve a través de nuestra vida pecaminosa, nos ve así como el hijo pródigo, vestido de andrajos sucios y malolientes. Bueno, el padre toma su manto de justicia y lo pone sobre nosotros, el manto de la justicia de Cristo, y lo pone sobre nosotros. Y eso hace que nosotros seamos vistos como si nunca hubiésemos pecado. Dijimos, ese es un acto de perdón. El Padre estaba perdonando lo que el Hijo había hecho. Ahí, cuando el Hijo le menciona eso, es un pedido de perdón. Pero un perdón que el Hijo no esperaba que fuese tan amplio. Él le bastaba simplemente con que le diera trabajo y él poder comer y nada más, poder subsistir, con eso le bastaba. Él sabía que lo que había hecho, y seguramente el enemigo le había puesto en la cabeza el hecho de que no tenía perdón, ya había llegado demasiado lejos y no tenía perdón. Eso es lo que el enemigo hace con nosotros también. Cuando cometemos una falta, cualquiera que ésta sea, siempre está el pensamiento, no, esto ya no tiene perdón de Dios. Y sobre todo si ese pecado hemos caído más de una vez, a lo mejor nos hemos caído, nos levantamos, nos volvemos a caer y nos volvemos a levantar y estamos así, bueno, ya ha sido muchas veces que le has pedido sobre lo mismo, así que ya no tiene perdón de Dios. Y eso fue lo que pensaba este joven. No tengo perdón, así es que me conformo con que el padre me haga uno de sus jornaleros, poder comer de la comida porque reconozco que mi padre siempre fue generoso con todos. Así es que yo no voy a pasar necesidad en la casa de mi padre. Trabajando como jornalero no voy a pasar necesidad. Voy a comer bien, voy a estar bien, no tengo problema. Ahora, fíjate, como jornalero, él reconocía lo que significaba la casa de su padre. Cuando estaba viviendo ahí con todas las garantías, cuando era un hijo que tenía todas las garantías, en ese momento él estaba mirando hacia afuera y añoraba ir a divertirse, ir a pasarlo bien, ir a disfrutar de la vida. Y ahora se daba cuenta que esa no era la vida realmente. Lo que había elegido, no había elegido la vida, sino la muerte. Y ahora reconoce y viene, y cuando el padre le pone esa capa de él, ¿eh?, le pone la vestimenta que él llevaba, ahí él se da cuenta que el padre ya lo había perdonado completamente, que ya el padre lo estaba restaurando, no como un jornalero, sino como el hijo. El hijo. Fíjate que hay, creo que esto debería hacernos pensar en el perdón que nosotros ofrecemos. No es fácil perdonar, no se nos hace fácil perdonar. Y cuando pedimos perdón, ¿cuánto deseamos que se nos perdone? Y ojalá que la persona que nos perdona, nos perdone de verdad y no se esté acordando siempre del problema o de la falta que nosotros cometimos. Yo creo que hay muchos jóvenes hoy día que pretenden, de hecho conozco algunos, que muy prontamente tienen la libertad de la casa paterna y se van de la casa creyendo que van a encontrar lo que ellos llamarían libertad, tranquilidad, nadie los va a molestar. Pero hay que ser cierto con esto y decir que cuando llega el fin de mes hay que pagar la luz, el agua, el arriendo de la casa, los gastos, alimentarse. Se da cuenta que muchas de estas cosas en la casa paterna no estaban presentes. Eran parte de lo que se merecía esa persona por vivir en la casa. Y entonces comienzan a recapacitar, pero algunos de nosotros somos un poquito más testarudos, nos quedamos, sufrimos, cuando en la casa paterna podríamos estar tranquilos, sin estas molestias, sin esta incertidumbre de un fin de mes, que si no hay trabajo, sí, si no hay dinero, no sé cómo se puede vivir. ¿Cuántos se engañan con esto? Estaba recordando, conversé con unos jovencitos que están cursando enseñanza media. Y decía que ya estoy aburrido que me estén dando normas y siempre recordando y tengo que levantarme, que tengo que hacer las cosas. En fin, ya estoy aburrido. Me gustaría irme de la casa. Yo me iría de la casa. Sí, ¿qué vas a hacer? Bueno, me voy de la casa y me gustaría, voy a ir con los amigos. Ya le dije, ¿y has pensado? ¿Y de dónde vas a sacar para pagar el arriendo del departamento? Recuerda que vas a tener que pagar arriendo. Vas a tener que pagar agua, luz, gas, en fin, todo eso. Y ahí lo pensó mejor y dijo, bueno, entonces me voy a la casa del amigo. Pero resulta que el amigo vive con los padres. Ah, en eso no había pensado, que no es tan sencillo decirlo. De pronto, pareciera que todo es tan fácil. Si yo tengo... Suponte tú que el padre le regalara 600 mil pesos. ¡Oh, 600 mil pesos! ¡Mira, tengo 600 mil pesos! Pero si se va de la casa y va a arrendar, ¿para cuánto tiempo le alcanza esos 200 mil pesos? ¿Para dos, tres meses, cuatro meses? Supongamos que le alcance para seis meses de arriendo. Pero tiene que pensar en que va a tener que comprar el alimento y todo lo demás. Hay jóvenes que viven engañados pensando en que en la casa de los padres hay muchas restricciones. No me dejan volver a la hora que yo quiero. No me dejan ir donde yo quiero, salir con quien quiero, tomar lo que yo quiero. Entonces hay demasiadas restricciones. Yo quiero libertad. Pero después se dan cuenta que esa libertad hay que pagarla. Y a veces, cuando no se administra como corresponde, se paga demasiado caro, como lo pagó el joven rico. Hay otro detalle, Horacio, en relación a esto que estamos conversando. Esa frase que dice, comenzaron a regocijarse. Yo creo que es muy decidora, muy, muy gratificante saber de que Cristo, cuando nos devuelve, nos recibe nuevamente... Quizás nosotros estamos pensando, me gustaría ser siervo, porque no soy capaz de postular a otro puesto, pero el hecho de que hagan fiesta, que dura horas y a lo mejor días, no sé, que se comiencen todos a regocijar, significa que el hijo, y estoy pensando ahora en el pensamiento del hijo, no solamente me colocaron el traje, no solamente el anillo, no solamente el calzado, yo creo que me purificaron, me limpiaron, no, sino que ahora me invitaron a participar de la mejor fiesta, y no como esclavo, sino como hijo. Yo estoy pensando en el corazón de ese hijo, cómo habrá latido, cómo habrá mirado al padre, dicho, ¿qué embarrada hice en realidad con salir? Todo lo que perdí esos años, que despilfarré, ¿no es cierto?, fuera del hogar paterno, de los cuidados, de la vista de mi padre, ¿cómo los desperdicié? Entonces la pregunta es lo que se puede hacer, ¿alguna vez ese hijo va a volver a salir de la casa? ¿Será que aprendió la lección? Yo creo que ahora recién él vino a valorar lo que significaba la compañía del padre. Él había estado mucho tiempo ahí en casa, pero nunca seguramente había experimentado lo que en ese momento estaba experimentando. El cariño, el amor del padre. El amor y el padre siempre había estado. El problema es que él era el que no se había dado cuenta de eso, en todos los detalles que el padre había manifestado para con él, en todo lo que él lo había atendido, todo lo que había hecho por él. El hijo no lo había entendido, y en ese momento creo que estaba comprendiendo realmente lo que significaba el amor del padre. Y eso es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, que nosotros entendamos cuánto nos ama Dios, cuánto nos ama Jesús. Y la divinidad completa está interesada en nuestra salvación, en nuestra felicidad. Entonces, en eso debemos hacer énfasis, porque hay quienes no entienden que Dios nos ama. Siempre se piensa en Dios como alguien que está esperando para castigarnos. Y siempre se habla de un Dios castigador. Hay personas que piensan que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios castigador y el del Nuevo Testamento es un Dios misericordioso. Eso no es así, Dios no cambia, Dios es el mismo. Hay circunstancias que vale la pena, cuando nosotros las estudiamos en las Sagradas Escrituras, tenemos que ver el contexto, tenemos que saber el por qué se realizó. Hay cosas que también debemos conocer, porque debemos entender que el pensamiento de los orientales es diferente a nuestro pensamiento. Entonces la forma de actuar era diferente, y hay cosas que vale la pena conocer para poder entender mejor. Y en esto, el padre, cuando se regocija y él celebra el que su hijo haya vuelto, aquí le estaba demostrando al hijo cuánto lo amaba. Y ese amor que en este momento el hijo siente que no merece, pero que el padre se lo prodiga con demasía. Claro, el hijo en realidad va a captar lo que significa estar fuera del padre, bajo el alero de otro hogar, el hogar que no le provee lo que necesita, incluso le provee engaño, miseria, deshonra, ¿no es cierto? Eso es lo que en realidad él encontró, y ahora en el padre encuentra todo lo contrario, pero como decíamos en algún momento, Horacio, yo creo que el hijo nunca más pensó ni pasó por su mente volver a salirse de la casa paterna, porque allí realmente está todo lo que necesitamos. Y Dios hace lo mismo con nosotros, nos llama, y cuando volvamos a Él, yo creo que pensando en lo que es su gracia, su misericordia, de dónde nos sacó, cómo nos tiene ahora, cómo nos alimenta, nos prodiga bendiciones, nunca más vamos a separarnos de su amor. Bueno, vamos a seguir mañana conversando. Que el Señor los bendiga. Bendiciones para ustedes. Bueno, debemos considerar de que el Señor siempre está cercano a nosotros, nunca se aleja de nosotros, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y Él siempre está dispuesto a ayudarnos y siempre está con los brazos abiertos, esperando que nosotros regresemos después que hayamos salido, nos hemos apartado de Él. El Señor espera que nosotros regresemos y nos va a recibir con el mismo cariño de siempre. Y pensando siempre en nuestra felicidad, y no solamente de un momento, sino esa felicidad eterna que Él nos va a prodigar. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.